Entiendo la situación de nuestros gobernadores, pero también entiendo que nos están llevando a un nuevo ciclo vicioso de endeudamiento que va a ser nada más ni nada menos que una bomba de tiempo para las provincias. Esto significa la federalización del ajuste, que va a hacer inviable las economías de las provincias argentinas. Sin un proyecto de inversión productiva que mejore nuestra capacidad exportadora, no vamos a poder pagar las deudas que se van a contraer.